Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy José Z, quien les doy la bienvenida, como es costumbre, a este que ahora es el episodio 206 de Poco Común, y donde pues voy a hablar de videojuegos, debido a que como que se dio una coincidencia con algo que por ahí vi publicado, así que vamos al audio de intro para que les explique y empezamos. Y bueno, sí, este es otro episodio sobre videojuegos, pero ahora uno específico, o como se también se podría considerar como un complemento a otro episodio que ya había grabado anteriormente. Bueno, habíamos, porque fue va a ser ese complemento sobre para ese episodio que grabé con otro nivel, donde hablamos de todo Street Fighter y todo eso. Pues ahora voy a hablar igualmente en este episodio de Street Fighter, pero en este caso de las diferencias o los extras que traen las versiones caseras para consolas de los juegos de Street Fighter. Este tema se me ocurrió debido a que vi en algún momento en la semana un tweet de Goku que mencionaba cómo pues él compró las versiones actuales de Street Fighter Alpha 3, creo que fue el que compró, en el arcade de Capcom que venden para las plataformas actuales. Y mencionaba precisamente ciertas cosas que esperaba dentro del juego, pero que no venían debido a las diferencias que hay entre en cuanto al contenido, en cuanto a los modos de juego que incluyen o no incluyen ciertas versiones de juego, dependiendo de qué versión, de para qué consola, para qué plataforma. Así que pues empecemos. Empezando por el primer Street Fighter. El primer Street Fighter, pues lo único que vale la pena mencionar es que era demasiado avanzado y usaba un hardware muy avanzado, muy poderoso en arcade. Entonces, en ese entonces, pues la mayoría de las plataformas caseras, dígase consolas de videojuego y computadoras, pues eran de 8 bits, entonces era muy difícil que con ese hardware se pudiera hacer una adaptación de Street Fighter de primero, además de que no fue tan popular como pues fue su secuela. Entonces hubo pocas adaptaciones y la gran mayoría muy, muy malas. Hubo algunas adaptaciones para computadoras que, bueno, tenían el teclado, pero a final de cuentas jugar Street Fighter con teclado no es una experiencia buena, muy cómoda. Y luego hubo como dos versiones para consolas, siendo la más destacable la de PC Engine o TurboGrafx 16, que de hecho en Estados Unidos fue conocida como Fighting Street, quién sabe por qué le cambiaron de nombre, pero bueno, o sea, ahí sí al menos se parecía visualmente, audiovisualmente, más al arcade, pero a final de cuentas, pues en ese entonces ni la consola tenía tanta potencia, aunque bueno, ya tenía el CD, pues salió para CD, ni tampoco existían todavía controles de consola que tuvieran pues los botones para jugar adecuadamente Street Fighter. Entonces pues era una experiencia muy limitada, prácticamente la única Así que versión recomendable actualmente para jugar sería una adaptación de arcade, como la que viene en Street Fighter de 30 aniversario. Y bueno, después de esto pasamos a Street Fighter 2, que pues fue el boom, el grandiosísimo juego que todo mundo jugó, que todo mundo quiso tener, y que obviamente siendo tan popular, pues se adaptó a un montón de plataformas. Y de hecho, gracias a su popularidad, que fue pues explosiva en los arcades, que prácticamente los arcades repuntaron o revivieron muchos gracias a Street Fighter 2, porque pues ya mucha gente está empezando a perder interés en jugar en arcade, ya que tenían muchas consolas caseras. Entonces cuando salió Street Fighter 2, pues mucha gente volteó de nuevo a los arcades y a salir a jugar a las calles, más que nada pues porque era la mejor experiencia para jugar Street Fighter 2, ya que pues podías retar a cualquier otra persona al azar. Y bueno, pues hubo adaptaciones obviamente para consolas, y de hecho las propias consolas muchas veces se adaptaron a Street Fighter. ¿De qué forma? Pues sacando controles especiales de 6 botones para precisamente poder jugar Street Fighter 2. Al menos eso pasó con el PC Engine, con el Sega Genesis o Mega Drive, que sacaron controles de 6 botones. Yo creo que el Super Nintendo en parte sacó su control con más botones, con 6 botones de hecho frontales y los de arriba, en parte precisamente preparándose para Street Fighter 2, porque en sí muy pocos juegos aprovecharon toda esta cantidad de botones. Y pues de hecho fue la única consola que ya su control estaba pues listo para poder jugar Street Fighter 2 adecuadamente con tantos botones. Aquí hay que mencionar que pues las versiones caseras de Street Fighter 2 lo que agregaban fueran algunos modos extra, como el del versus, y sí creo que nada más el versus, el test mode, digo test, sound test, sí creo que nada más agregaban esas. Y hay que mencionar que como pues las consolas caseras no tenían la potencia que del arcade, se tenían que hacer modificaciones o crear nuevos sprites, imágenes para reproducir el arcade. O sea, muchas de las imágenes, muchos de los sonidos que se escuchaban en las consolas de videojuegos sonaban diferente y se veían diferente al arcade. O sea, eran se veían similares, pero luego se notaban así varias diferencias. Además, la constante que siempre ha habido con respecto del arcade a las versiones caseras de consola, eso de que pues las versiones de caseras varían la cantidad de frames, a veces las cajas de impacto. Entonces, aunque muchas veces reproduce de forma muy similar al arcade, siempre se siente cierta diferencia en cuanto a cómo peleas en el arcade a cómo peleas en las versiones de consola. Y bueno, y de aquí tuvimos pues las diferentes variantes de Street Fighter 2, como Champion Edition, como Street Fighter 2 Hyper Dash, Hyper Fighting, estoy diciendo los títulos de arcade, Super Street Fighter 2 y Super Street Fighter 2 Turbo. Ahora bien, para consolas que tuvimos, para Super Nintendo tuvimos Street Fighter 2 Turbo, que era pues una versión un poquito mejorada de Hyper Fighting, que fue la versión que le siguió al Champion Edition. Y para Genesis, ellos no tuvieron el primer Street Fighter 2, pero sí tuvieron el Street Fighter 2 Special Champion Edition, algo así, que pues era como el Champion Edition, ya con los jefes seleccionables, pero también agregaron algunas mejoras que se aproximaban un poco a la versión de Hyper Fighting. Y después de esto, y obviamente versiones para PC y también para PC Engine, obviamente hubo. Después, ya con el Super Street Fighter, pues la mayoría siguieron mucho, o salió Super Street Fighter 2, tal cual como en el arcade. Sin embargo, hay que mencionar que el arcade presentó algo nuevo, el Super Street Fighter 2. Bueno, primero mencionar que Street Fighter 2 en Japón, muchas de las máquinas que había traían, era un mueble peculiar, donde tenías dos monitores, viendo o en lados contrarios del mueble, y con su respectivo control individual de cada lado. Eso es, quería decir que un jugador estaba de un lado del arcade y el otro jugador estaba del otro lado del arcade, cada quien con su pantalla retándose. Entonces no se veían las caras ni compartían espacio cuando jugaban. Esto lo pueden ver en la serie de anime de High Score Girl. Ahí es donde nos muestran cómo eran los arcades de Street Fighter allá en Japón, que era un formato que no tuvimos acá de arcades. Nuevamente, los arcades acá de Street Fighter eran de una sola pantalla y los dos controles uno al lado de otro, entonces te parabas junto a tu rival y combatía a pantalla. A diferencia del otro, que pues cada quien tenía su pantalla y no compartías espacio, no estabas al lado de tu rival. Entonces, pues de alguna manera era más cómodo y menos confrontativa este formato de los arcades de Street Fighter 2. Y bueno, para la versión de Super Street Fighter 2 agregaron algo nuevo. Resulta que había ciertos centros de arcade, de los más grandes, que tenían la versión, ¿cómo era? Tournament Edition, algo así, donde varias máquinas de arcade, creo que eran unas cuatro máquinas de arcade, estaban interconectadas y podías pelear en un torneo entre varios jugadores. Tú le echabas a diferente moneda y a cada mueble y te asignaba un número de jugador en la pantalla, y de hecho tú tenías tu pantalla de tu pelea, pero también se podía mandar la señal de las pantallas a una principal, precisamente para cuando eran torneos. Y bueno, esta era una novedad porque pues ya se adaptó el juego para torneos precisamente. Entonces el Super Street Fighter 2 es lo que implementó los torneos y eliminatorias, por lo tanto ya desde las propias máquinas de arcade. Y bueno, pues resulta que la versión de Super Nintendo traía precisamente esa opción, el Tournament. Que bueno, de forma pues así que más simplificada lo implementó, como cuando entrabas, aparte de que tenías el modo de versus y el modo arcade, tenías también este modo de tournament, donde pues podías escoger cuántos jugadores competían en torneo, desde 1 hasta 8 jugadores, el resto de jugadores, el máximo eran 8 jugadores. Entonces, si escogíamos, por ejemplo, 4 jugadores, el resto era la computadora. Entonces, chiste es que la pantalla de versus, de presentación de cada pelea, aparecía pues el número de jugador que te tocaba. O sea, a la hora de seleccionar tu jugador, tenía cuadrito de selección tu número de jugador. Entonces, pues nada más tenías que acordarte qué número de jugador tenías tú, y ya cada quien iba escogiendo su personaje, y pues se iba apareciendo una tras otra las peleas de eliminatoria. Entonces, jugador 1 contra el 2, y presentaba quién contra quién, y luego jugador 3 contra 4, jugador 5 contra 6, jugador 7 contra 8, y así. Y al terminar cada combate, pues ponía como iba haciendo las eliminatorias después de cada combate, y incluso había como rondas de perdedores donde peleaban los que habían perdido los combates, más que nada para decidir ya las posiciones definitivas de todos. Entonces era bien padre, y ya al final, cuando pues se seguía la gran final, con la última pelea, apareció una pantalla que decía "You are the champion", y ahí se veía la pantalla principal, tu jugador. Y entonces era emocionante ese modo de torneo que habían agregado para Super Street Fighter 2. Y bueno, para el Super Street Fighter 2 Turbo, pues ya ven que fue prácticamente como la versión acelerada y un poco modificada de Super Street Fighter 2, donde los personajes se movían más rápido, donde teníamos nuevas combinaciones de colores para los personajes. Y la selección de velocidad del turbo, y aparte el movimiento super, y aparte de esto, en el modo arcade ganabas todos los combates sin perder, sin ser derrotado, aparecía Kuma para retarte. Era más que nada las novedades que traía el Street Fighter 2 Turbo. Y pues obviamente las versiones caseras casi no hubo al principio, porque pues muchos dijeron pues ya existe el Street Fighter, Super Street Fighter 2, y como que además estamos en una época de transición de consolas de videojuego, cuando ya pues las consolas de 16 bits ya iban de salida, y ya iban a entrar las de CD, las de el Saturn, el PlayStation, y más adelante el Nintendo 64. Entonces esta versión de Street Fighter solo salió en un principio para la consola 3DO, que de hecho fue su carta fuerte para publicitarse esa consola, y que tuvieran el Super Street Fighter 2 Turbo, que más que nada fue una adaptación pues tal cual del arcade. No creo que no tenía el modo de torneo, y aparte pues como salió este juego, pues tuvieron que sacar un control especial para poder jugar Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo. Ya más adelante, ya en el PlayStation y en el Saturn, salió ya este juego, Super Street Fighter 2 Turbo, en el título de Street Fighter Collection, donde venía este juego junto con una versión modificada de Street Fighter 2, digo, de Street Fighter Alpha 2, que bueno, esa ahorita lo voy a mencionar. Entonces, estas fueron las diferencias. Bueno, ya para el juego que le siguió pues a Super Street Fighter 2 Turbo, pues obviamente fue Street Fighter Alpha o Street Fighter 0 en Japón, que pues se basó visualmente, todo las mecánicas visuales y también, bueno, sí, el hardware venía de hardware que se había usado para el juego de Darkstalkers. Entonces la presentación visual de Street Fighter Alpha era más como más de cómic, más de anime, y aparte cuando salió Street Fighter Alpha, pues veníamos de pues haber disfrutado, de haber apreciado la película Street Fighter 2, la Street Fighter 2 movie, o sea, la de anime, la película animada. Entonces, pues de hecho, dentro de Street Fighter Alpha metieron como que ciertos elementos de esa película. Por ejemplo, la presentación de la pantalla de inicio del juego está emulando la escena de inicio de la película Street Fighter 2. Y bueno, pues Street Fighter Alpha presentaba, se supone que se ubica entre Street Fighter 1 y Street Fighter 2. Entonces este juego incluye personajes del primer Street Fighter, más que nada Adon y Birdie. No, Adon y Sodom. Ah, no, pero ese es de otro. Bueno, Adon principalmente, de primer Street Fighter. Y obviamente Zagat, Ryu y Ken también venía de primer juego. Final Fight. Porque recordemos que Final Fight pertenece al mundo de Street Fighter. Y de hecho, cuando se estaba desarrollando Final Fight, se tenía la intención de que fuera la secuela del primer Street Fighter. Pero como fue tan diferente, pues hicieron un juego por separado. Pero a final de cuentas, ya en Street Fighter Alpha, pues ya lo integraron al universo de Street Fighter, Final Fight, y con esto metieron personajes precisamente esta de Final Fight, como este Guy, Guy, Sodom, como había mencionado, y también metieron nuevos personajes como esta Rose y quién más, ay, no me acuerdo cuál otro, creo que nada más Rose fue la única nueva. Hay también Gen, no me acuerdo si era de primer juego o de segundo, pero bueno, el chiste es que para Street Fighter Alpha se tuvo adaptaciones, como principales adaptaciones para PlayStation y el Saturn. Estas adaptaciones pues fueron muy cercanas a la versión de arcade, con las mismas opciones, pero sin embargo le agregaron ciertos modos de juego, el training y el versus, principalmente training y versus, y aparte pues el juego de arcade incluía personajes ocultos que eran Akuma, Bison y, a ver, ahí se me escapa otro, y Dan Hibiki. Eran los tres personajes que estaban ocultos, y recordemos que Dan era pues una parodia de Robert García y de Ryo Sakazaki de dos juegos de SNK. Y bueno, estos tres personajes ocultos en las versiones de consola ya estaban desbloqueados. Entonces ya, al menos Akuma y Bison, ya eran seleccionables en las versiones de consolas caseras y por medio de un código, creo que se desbloqueaba también al terminar bajo ciertas condiciones el juego, se desbloqueaba este Dan. Entonces tenías estos personajes ya disponibles en las versiones de consolas, además de que se guardaba el progreso si desbloqueabas todo esto, incluyendo los récords, obviamente. Entonces, aquí es donde también vemos una diferencia de la versión de arcade con las versiones de consola. Pero hay que mencionar y hay que destacar que para la época de la era del PlayStation 2, salió la Street Fighter Anthology, que pues digo Street Fighter Alpha Anthology, que incluía obviamente los tres juegos de Street Fighter Alpha. Y para el Street Fighter Alpha, el primero, en esa versión, aparte de los modos de juego que mencioné, incluyeron otro modo de juego, otros dos modos de juego, que era Akuma, si era como Akuma Fighting, Akuma Battle, donde enfrentabas a Shin Akuma, que era una versión más poderosa de Akuma, y la Dramatic Battle, que era un modo de juego que era, pues estaba oculto en el arcade y que lo tenías que desbloquear por una combinación de movimientos de palanca y de botones, donde podías jugar de dos jugadores, pero los dos jugadores eran aliados y peleaban contra el mismo rival. Entonces, pues era un combate donde los dos peleadores, pues golpeaban, así que le daban tranquiza a los oponentes. Entonces este modo de juego estaba desbloqueable en la versión de Street Fighter Alpha Anthology para el PlayStation 2. Y esta opción de juego, este formato de juego de Dramatic Battle de dos contra la computadora, pues estuvo inspirada precisamente en el último combate de la película de Street Fighter 2, de la película de anime de Street Fighter 2, donde Ryu y Ken se enfrentan a Bison. Y entonces es algo que se incluye en la colección de PlayStation 2. Bueno, de aquí pasamos al Street Fighter Alpha 2. El Street Fighter Alpha 2 salió para el PlayStation y el Saturn, incluyendo, pues en esta versión, obviamente en el arcade, aparte de, pues obviamente traían nuevos personajes. Estos que incluían, pues incluían a esta Sakura, a Dalsim, a Birdy, a Gen, sí, principalmente. Eran los personajes, ¿no?, para el Street Fighter Alpha 2. Siguen. ¡Ay, Rolento! Se me estaba olvidando Rolento y Zangief. Sí, Rolento, que también es de Final Fight. Gen, que es del primer Street Fighter. Sakura, que es nuevo. Dalsim, que ya lo conocemos en Street Fighter 2, igual que Zangief. Entonces estos son los personajes nuevos y pues aquí agregan obviamente el modo de combate, como es el Custom Combo, donde usabas tu barra de poder ahora también para hacer que aparecieran unas como sombras azules y te movías muy rápido y podías conectar muchísimos golpes muy rápido mientras se consumía la barra de poder. Pero bueno, a lo que vamos con las diferencias de las versiones, en este caso para PlayStation y para Saturn, es que Primero, para la versión de arcade, igual incluía personajes ocultos. En este caso, Evil Ryu. También incluía Shin Akuma. Y las versiones clásicas de o sea, con su apariencia de Street Fighter 2, de Ryu, de Ken, de Chun-Li, de Sagat, de Bison, de Dacian y de Zangief, que no solo era un cambio estético, sino que de hecho cuando escogías las versiones clásicas por medio de una comunicación de palanca y botones, pues sacaban diferente pues los movimientos de Street Fighter 2 del original. Entonces era algo curioso. Y bueno, estos la mayoría de estos personajes, Evil Ryu, Shin Akuma sobre todo, ya estaban pues para seleccionarse las versiones caseras, y los otros modos se iban desbloqueando conforme ibas terminando el juego o no, conforme ibas subiendo la dificultad. Tenías que terminar el juego a partir de cierta dificultad para que se fueran desbloqueando las diferentes variantes de los personajes y los dos personajes. Ahora bien, aparte de esto, ya Street Fighter Alpha 2 incluía en la versión de PlayStation y de Saturn ya también el modo de juego Dramatic Battle, donde pues se podían escoger dos personajes para pelear contra la computadora. En este caso estaba restringido solo a Ryu y Ken, solo se podía pelear con Ryu y Ken contra la computadora, pero bueno, ya se incluía ese modo de juego. Y también pues el Akuma Battle, que pues era este combate contra Shin Akuma. Y bueno, hay que destacar también pues la versión, una versión diferente o actualizada que salió para el, tanto para el PlayStation como para el Saturn, que venía precisamente en el Street Fighter Collection que había mencionado hace rato, que se llamaba Street Fighter Alpha 2 Gold. Esta versión incluía pues el, aparte del Dramatic Battle, la versión, el Akuma Battle, pero también incluía el Evil Ryu, ya disponible, ya no se tenías que desbloquear los personajes, las versiones clásicas de los personajes, y aparte un nuevo personaje que era Kami en su apariencia de Street Fighter contra X-Men contra Street Fighter. Si se acuerdan cómo, qué apariencia tenía en ese juego, así aparece Kami en Street Fighter Alpha 2 Gold. Entonces era un personaje nuevo en esa versión que se tenía que desbloquear. Y entonces pues era algo nuevo, diferente para el Street Fighter Alpha 2 Gold, que solo venía en el Street Fighter Collection. Y bueno, ya de aquí pasamos al Street Fighter Alpha 3. El Alpha 3, pues ya como que ahí quisieron mostrar o sacar todo el resto de personajes de tanto de Final Fight como de Street Fighter. Entonces pues incluyeron ya muchos más personajes, empezando por obviamente Kami, que ya venía de Street Fighter Alpha 2 Gold, aquí ya venía como personaje ya disponible de entrada. Honda, Blanca, Vega, Cody, que aquí ya aparecía con su traje de reo, de prisionero, con sus esposas y sus grilletes. Karin, esta rival de esta Sakura, es un personaje que fue inventada en un manga y que pues aquí ya como que la incluyeron. Reimu Mika, que es una fan de esta Zangief, una luchadora igual. Balrog. Y como nuevos enemigos o rivales, Juni y Yuli, que eran como drones de de Bison, que asemejaban mucho a esta Kami, porque recordemos que Kami en cierto punto fue controlada y manipulada por este Bison, y como que fue una de sus drones para pelear como por él. Entonces Juni y Yuli no es casualidad que tengan pues movimientos y un traje muy similar al de Kami, nada más que en este caso ellas traen traje negro. Y bueno, muchos de estos nuevos personajes en un principio no aparecían en la pantalla de selección de cuando empezabas en el arcade, sino que se iban desbloqueando conforme iban derrotando o completando el juego con diferentes personajes en el arcade. Entonces, con el tiempo, conforme la gente iba jugando el arcade, se iban desbloqueando todos los nuevos personajes. Juni y Yuli no eran seleccionables, no se podía jugar con ellos en la versión de arcade. Ahora bien, aquí es donde se pone interesante para las versiones caseras, para las versiones para consolas, que hubo tres versiones para consolas. Hubo una para PlayStation, una para Saturn y posteriormente una para Dreamcast. ¿Y qué trajeron de diferente o de nuevo las versiones de arcade que valga la pena con respecto a las versiones de caseras con respecto a la versión de arcade? Pues en primera aumentaron o agregaron más personajes todavía. Agregaron a DJ, o sea, todos los personajes faltantes de Street Fighter 2, DJ, Fei Long, T-Hawk y Guile, todos ellos ya fueron incluidos en las versiones para consolas caseras. Más aparte, incluyeron nuevas o versiones más poderosas o diferentes de los jefes. Final Bison, EX Bison, Shinakuma, ya era seleccionable para que tú podías jugar con él, Evil Ryu. Todos estos ya estaban disponibles para jugarse en la versión de consolas. Algunos de estos sí tenías que desbloquearlos, pero pues era simple cuestión de terminar el juego algunas cuantas veces y ya se desbloqueaban. Aparte de esto, pues obviamente también teníamos los otros modos de juego que teníamos en Street Fighter Alpha 2, que es el Akuma Battle y el Dramatic Battle. Pero en este caso el Dramatic Battle tenía algo todavía más interesante, ya que ya no solo estaba restringido a escoger a Ryu y Ken, sino también había otros dos personajes, Juni y Yuli, aquellos dos jefes o subjefes que nada más aparecían como subjefes, pero que no eran seleccionados en el arcade, ya se podían seleccionar en la versión de consola estos dos personajes. Y para el Dramatic Battle se podían seleccionar ellas dos, a Juni y Yuli, entonces podías terminar el juego con ellas dos. Aparte de esto, podías también tener el modo de Dramatic Battle con cualquier otro personaje, pero la restricción estaba en que, por ejemplo, si escogías, no sé, a Chun-Li, los dos eran Chun-Li. Si escogías a blanca, los dos eran blanca, o sea, cualquiera de los otros personajes que escogieras era, los dos jugadores tenían que jugar con el mismo personaje. Era la única restricción que tenía el Dramatic Battle, pero al menos ya podías, ya tenías la opción de jugar el Dramatic Battle con cualquier otro personaje. Pero aparte, existe todavía otro modo de juego en Street Fighter Alpha 3, en las versiones de consola, que solo existió en las versiones de consola, que nunca existió en la de arcade, que es el World Tour. World Tour es un modo de juego donde según vas recorriendo el mundo, pero más que nada son nuevos, vas recorriendo escenarios, pero donde te ponen diferentes duelos, diferentes modos de combate en cada escenario, y conforme vas ganando combates, tu personaje va desbloqueando o va haciéndose más fuerte. Por ejemplo, sube su guardia, tiene más counter, sus golpes hacen más daño, las patadas o los golpes, o su guardia resiste más. O sea, todo va subiendo de nivel conforme vas ganando batallas. Pero aparte, lo más divertido de World Tour era los diferentes retos que te ponían en cada combate. En un principio tenías combates normales, de uno contra uno, pero de repente te metían en modo survival. Que por cierto, en modo survival también, se me olvidó mencionar. Sí, cierto, en modo survival también lo introdujeron en Street Fighter Alpha 2, Survival, y aquí también existe Survival. Entonces, que es pues pelear con una sola barra de salud, varios combates consecutivos, así que hasta que te derroten. Y bueno, aquí te podían poner entonces en World Tour modo Survival, donde de repente te ibas peleando uno tras otro los diferentes rivales, y conforme los derrotabas subía un poquito tu barra de salud. En modo Dramatic, pero inverso, donde tú peleabas con dos, tres o más, creo que era el máximo, eran cuatro, no, eran tres creo, o algo así, al mismo tiempo, no, rivales de computadora. Entonces se ponía bien intenso, y luego te combinaban eso siéndote survival con Dramatic Battle, o sea que ibas derrotando uno tras otro, pero te caían de dos rivales a la vez, entonces se ponía muy intenso. O te ponían por ejemplo duelos contra rivales que recordemos que aquí teníamos los modos AIS, BASE y XIS. Entonces estos modos de combate te los iban mezclando con tus rivales, y de repente tenías un rival que tenía cierto modo de combate y luego otro con otro modo de combate, y así, y obviamente te iban cambiando los personajes de rivales. Y por ejemplo, de repente tenías, te enfrentabas un montón de rivales uno tras otro, o de repente te aventaban un rival tipo jefe, que era muy poderoso, te hacía mucho daño, y era difícil de derrotar, o luego tenías que derrotar a los rivales haciéndole un custom combo o un super, o un agarre. O sea, luego te metían condiciones de con qué tipo de movimientos podías hacer de daño a los rivales, entonces eso le agregaba más reto a cada combate. No, era un modo de juego bastante largo, que era pues sí como un reto, como una aventura dentro del juego, que la verdad era bastante larguito. De hecho, guardabas tú la partida en ese modo de juego porque está bien largo. Entonces, tú te echabas unos combates, guardabas y luego regresabas al juego y a seguir. Y pues, obviamente, si te derrotaban, pues continuabas donde habías guardado. Entonces, era un modo de juego bastante largo que sí guardabas el juego. Y era el modo de juego, de hecho, con el que muchas veces desbloqueabas muchos de los personajes con el World Tour. Entonces, es un modo de juego que era muy divertido, pero que si no jugaron la versión de, precisamente, de PlayStation, de Saturn o de Dreamcast, pues nunca llegaron a ver ese modo de juego que solo existió en esas versiones de Street Fighter Alpha 3. Ahora, de aquí, ya nada más como último título, hablar de Street Fighter 3. Recordemos que en Arcade salieron tres versiones de Street Fighter 3. La primera, que nada más se llama Street Fighter 3. La segunda, que era Street Fighter 3 Second Impact. Y una tercera que se llamó Street Fighter 3 Third Strike. Que pues fueron, modificaron algunos detalles, fueron agregando personajes con cada nueva versión, pero también quitaron en algunos, muy poquitos, personajes de una versión a otra. Entonces hubo personajes que nada más existieron en First Impact, en el primero, en el Second Impact, y que ya para el Third Strike ya no llegaron, ya no aparecieron. Entonces, y pues obviamente se supone que cada nueva versión fueron perfeccionando las mecánicas de juego, y ya se supone que la definitiva fue Third Strike, pero pues hay que mencionar esto, que hubo tres versiones de Street Fighter 3 en Arcade, y que las otras dos versiones, las primeras dos versiones, pues no están disponibles en ninguna plataforma actualmente, nunca se adaptaron para consolas. Son versiones que simplemente se quedaron en Arcade. Y pues actualmente solo está disponible en consolas la Third Strike. Ahora bien, hay que mencionar pues que para las versiones caseras obviamente agregaron los típicos modos de combate, de training, versus. No estoy seguro si tenía survival, creo que no. Tenía un modo de parry que era precisamente para practicar con minijuegos el parry. Este nuevo movimiento que introdujo Street Fighter 3. Y pues más que nada es lo que agregaran las versiones para consolas, que si mal no recuerdo, Street Fighter 3 estuvo disponible para Dreamcast y para PlayStation 2 dentro de la Street Fighter Anniversary Collection, algo así, no me acuerdo cómo se llamó esa versión. A ver si la encuentro. Que era una versión de PlayStation 2 donde la incluían en esa la película de anime de Street Fighter 2. Sí, Street Fighter 2 Street Fighter Anniversary Collection, nada más así se llama. Que venía acompañado con el juego de Hyper Street Fighter 2, este juego bastante curioso donde podías escoger diferentes personajes. O sea, era como un remix de Street Fighter 2 donde al iniciar el juego podías escoger cualquiera de los personajes de Street Fighter de Street Fighter 2 hasta Super Street Fighter 2 Turbo, Pero que podías escoger qué modo de personaje querías. Si el de, el modo, por ejemplo, el Chun-Li de Street Fighter 2, el clásico, contra, no sé, Sagat o Zangief de Super Street Fighter 2 Turbo. O sea, sí, podías hacer mix de personajes de diferentes versiones para que se enfrentaran. Era lo curioso de ese juego de Hyper Street Fighter 2. Y bueno, con esto ya nada más pues mencionar entonces qué pasa entonces con las versiones que no, hasta ahorita no he mencionado, con las versiones que actualmente tenemos disponibles de estos clásicos juegos de Street Fighter. Pues resulta que los clásicos juegos de Street Fighter actualmente están disponibles en dos formatos. Uno, en el Capcom Arcade Collection, creo que se llama así, que donde pues te aparecen los juegos como si fueran en un mueble de arcade, y donde pues ahí puedes ir comprando por separado, individualmente, diferentes juegos de Capcom de arcade, versiones de arcade como tal, y esto incluye obviamente todos los juegos de Street Fighter. Y también podemos conseguir lo que es el Street Fighter 30th Anniversary Collection, o sea, la Street Fighter 30 aniversario, que se incluye todos los Street Fighters de arcade, desde el primero, el 2 y sus variantes, los alfas 1, 2 y 3, y Street Fighter 3 Third Strike. Ahora, ¿cuál es lo decepcionante de todas estas versiones que actualmente están disponibles hoy, en el 2023? Que todas estas versiones son adaptaciones, lo bueno y lo malo, son adaptaciones fieles de los arcades, o sea, trasladaron las versiones de arcade a consola o a PC, y esto quiere decir que vas a jugar exactamente la experiencia de arcade. Obviamente aquí incluyen modos como versus, modo de, bueno, tienen los save states, o sea, puedes guardar la partida en diferentes puntos, tienes modo de training, pues, para entrenar en el juego, y tienen modos, algunos de estos, no todos, modos online, que es pues que te conectas y pues puedes retar o te pueden retar para jugar cualquiera de los juegos que estén disponibles para online, porque no todos los Street Fighters están disponibles online, pero a final de cuentas son dos versiones de arcade. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo tanto en las colecciones actuales, en las versiones que consigues para consolas, para plataformas actuales, estamos perdiendo todos los modos de juego y todos los extras que habían metido en las versiones de consola anteriormente. Entonces, o desbloqueas lo que se puede desbloquear en los Street Fighter, o simplemente pues juegas con lo que tienes. O sea, lo feo es que pues pierdes mucho de las variantes de Dramatic Battle, perdemos también muchos de los personajes extra que venían en las diferentes versiones caseras, sobre todo en los Street Fighter Alphas, y en el caso de Street Fighter Alpha 3 pues ya no tenemos el World Tour, que la verdad es una formato de juego muy interesante y muy divertido, que la verdad lo recomiendo mucho que lo prueben. Y entonces pues ahí también quedaría entonces la recomendación de que pues por emulación o como puedan, pues también prueben los Street Fighter, las adaptaciones para consolas de Street Fighter, porque ofrecen cosas que simplemente nunca estuvieron disponibles en arcades y que desafortunadamente con los relanzamientos de estos juegos solo en su versión de arcade, pues perdimos todos estos extras que tuvimos en las versiones de consola de las generaciones anteriores. Entonces, pues más que nada era un poco pues resaltar todas estas diferencias y extras que tienen las versiones de las adaptaciones de Street Fighter para las consolas, que pues se han perdido ya con los relanzamientos de estos juegos para las plataformas actuales, y por lo tanto pues recomiendo mucho que rescaten todas esas versiones de consolas anteriores de Street Fighter, porque van a tener pues una experiencia más allá de lo que te ofrecía el arcade. Y bueno, y pues ya con esto pues cerramos entonces este tema, este episodio de Poco Común. Vamos al audio de cierre y regreso. Pues gracias, como de costumbre, por haber escuchado, por haber streameado, por haber descargado este audio, pues que espero que les haya, que le hayan disfrutado. Y de recuerdo, pues este podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, aparte de iVoox, donde pues en cualquiera de estas plataformas pueden escucharlo en la comodidad de la aplicación que prefieran. Les recuerdo que la versión de audio se publica los martes en la noche para que estén pendientes y pues lo escuchen y pues así que me sigan. Gracias. Y pues también recordarles que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, la Podcastería Yencod. Busquen la Podcastería Yencod en Facebook y ahí van a encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. También les recuerdo que este podcast está disponible en formato de video en el canal Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube. Ahí está disponible la versión en video de este podcast para que pues lo vean en su formato pues ya en video. Ay, dime. Bueno, una situación ahorita que me vino a la mente, pero bueno, normalmente la versión en video está disponible los sábados en la noche, excepto el episodio anterior, que no sé, se me olvidó todo el asunto y no lo publiqué a tiempo. Pero bueno, contratiempos de repente. Les recuerdo también que tengo streams en vivo los miércoles y domingos. Bueno, en mi canal de Twitch, SourceZ, escrito solo con la letra Z final. Ahí está, hago transmisiones en vivo en Twitch, SourceZ o SourceZ, como quiera leerlo. Ahí en Twitch, ahí búsquenme. Hago transmisiones en vivo los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m., hora central de México. Pues para que me acompañen tengamos una conversación mientras juego unos diferentes títulos que les pueden interesar y pueden divertirse conmigo. Les recuerdo que tengo mis redes sociales, Facebook, SourceZ, donde pueden ver lo que estoy publicando y dejar sus comentarios, y Discord, SourceZ, en Discord, donde pueden pues comunicarse más directamente conmigo. Ya nada más por último, pues como es costumbre, agradecer a todos que dejaron comentarios o likes. En este caso, pues su like en la página de la nerdería, en la publicación del episodio anterior sobre supervehículos de los 80s, a Jorge Cruz, que dejó su like en Facebook, y en iVoox, a los que dejaron sus likes en ese mismo episodio anterior, el 205, a Jorge Cruz también, a la gente de Life Anime Podcast, a Yuki Soto, a Gold 21, a Chirones, a Juan Bautista, sí, creo que sí sé quién eres. Muchas gracias por sus likes en el episodio anterior. Y pues ya con esto pues cierro este, que fue el episodio 206 de Poco Común. 206, de veras, oye, se me cruzaron los cables y estuve anunciando el episodio como 205, pero bueno, es el 206. Gracias y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.